9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afronauts, it's here. Afronautas. Afronautas. Afronautas. Afronautas, tercera temporada. Aquí despega la chalupa intergaláctica Retrosabor 21, cargada de ritmo. Acompáñenos en este viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afronautas, tercera temporada. Es un programa de Latina Estéreo para la galaxia, con Abogánster y Severina. En los controles, Carlitos en el espacio. Saludos, muy buenas las tengan todos ustedes. Estamos dando inicio al tercer periplo de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21, recargada completamente y con todo el sabor para la audiencia selecta de Afronautas Latina Estéreo. Bienvenido, Severina, ¿qué me cuenta, hermano? Pues bien, aquí ya en este tercer viaje de la chalupa, contentos, volviendo a coger el ritmo después de una pausa prolongada en este 2014. Está con muy buenas cosas para Afronautas y veo que te venís con un tema revisitado para echarle candela a este tercer viaje. Sí, señor. Vamos a dar inicio a la música en este tercer capítulo con un tema que es un cover o un remake que originalmente escuchamos por el sexteto de Joe de Cuba. En el año 2008, este señor Héctor Lucena grabó y editó un disco de la Orquesta Lucena, un disco que se editó en los Estados Unidos. La Orquesta Lucena es una orquesta sabrosa, muy numerosa. Hay temas en los que Héctor Lucena dice que participaron hasta 22 músicos en la grabación, y contó con David Colón en el piano y en los vocales, que además le dio un sabor muy especial a la orquesta. Vamos a escuchar este tema del disco que se llama You Never Heard It Like This, del año 2008, es decir, nunca lo escuchaste como este, ¿cierto? Más o menos es la traducción, del año 2008, y un tema que dijimos que lo había hecho originalmente Joe de Cuba y que se llama My Man Speedy. Vamos a echarle candela a Carlitos en el espacio, por favor, apriete esa palanca cibertrónica y vámonos. Hey, bro, you making that jam tonight, bro? Man, I don't really know, 'cause I had me a mean experience last night, you know? Yeah, what happened? You busting me? No, baby, hell no. I call him out. See, Viola. Viola, who? I did a name, a Magnolia ring, a familiar, no? Kinda count, you know Speedy Gonzales. Put your left. Forget about your right. My man Speedy nobody knows his name. How do you think that he really knows your team? Make that money, where you at, my fellow? Honey's went with him, but he only said hello. Straight from the ghetto, and he rose to the top. Knowing he got dope, seeing gold on the watch. Watch, all the other guys gonna hate. Some will roll with him, but I know they were fake. But still, he would wanna get his drink on. Go to the club with a chin, chill him, ain't gone. It's speedy. He would get girls so easy. With a one night, and he's like, girl, leave me. Put up kids, you know he no good. Without speed. Bueno, esa es la orquesta Lucena, hombre, muy chévere ese final o ese último cuarto del tema con esas vocales a cargo del señor Richie Crisis Lucena, me imagino hermano del señor director, y de Freddy Sino Candelaria como vocalistas de rap en la parte rapeada. Un sabor muy especial, le dan muy moderno al tema que escucháramos otrora en la interpretación del gran Joe Cuba. Vocalizando en su momento Willy Torres, un disco del año 68 que revolucionó mucho la escena boogaloo de la época. Y estos señores hacen algo clásico, retoman ese clásico, pero le dan un sabor mucho más moderno y lo actualizan a esta época vertiginosa y loca. ¿Con qué se viene usted, Severina? Cuénteme. Bueno, y estamos novedosos, entonces quedémonos en ese periodo 2000-2010, porque en el 2009, un año después del que vos estabas presentando, una banda que sonó en la primera temporada y que se llama Ritmos del Mundo, Rhythms del Mundo. Creo que es así en ese juego, así Spanglish, alemana a la base, es un proyecto alemán. Resulta que en uno de sus álbumes que llama Classics, donde revisitan exactamente canciones clásicas del cancionero rock, les da por invitar a una banda inglesa que se llama Editors, que es un sonido muy frío, un sonido rockerito sabroso. Una voz muy grave, así, así como... Muy ceremoniosa. Y hacen un cover de un músico que nos dejó el año pasado y que me gusta mucho, que se llama Lou Reed. Y resulta que la canción es una que para algunos rockeros gomosos se llama Walk on the Wild Side, versión latinificada pero baladosa. Me gusta, es un homenaje a Lou y al mismo tiempo es una letra que me encanta porque es una letra cruda, una letra de la calle, una letra dirty, para que nos demos una pasadita por el lado oscuro. Vámonos a callejear entonces con Rhythms del Mundo featuring Editors y Walk on the Wild Side, un cover del maestro Lou Reed. Que descanse en paz. FLA hitchhiked the way across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. Came from out on the island in the back. back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was giving head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. She says, hey babe, take a walk on the wild side. And the color girls go, do, do, do, do, do, do, do, do. Everybody had to pay and pay. The hustle here and the hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. They said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the street, soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. Hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie is just in the way. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bad. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the color girls say, do, do, do, do, do, do, do. Astronautas. Bueno, y hombre, interesante el tema que acabamos de escuchar a cargo de Rhythms del Mundo. Y a pesar pues de que el arreglo es un arreglo un poco tropical, creo que conserva como esa atmósfera que Lou Reed le dio a ese tema originalmente, en la forma de cantarlo, como en lo pausado del ritmo. Un tema bien sabroso, bien indicado para que pasemos por él a bordo de la chalupa intergaláctica. Yo le quiero presentar ahora, en este programa que estamos presentando novedades, al menos hasta el momento, otra novedad. En algunos discos recopilatorios de Latin Soul recientes, me encontré muchas veces con una banda llamada The Boogaloo Assassins, los asesinos del Boogaloo. Uno podría creer que los asesinos del Boogaloo van a matar este ritmo, pero lo que hacen es darle un sabor bien interesante, retomando, reviviendo estos acordes y estos tempos del Boogaloo. Boogaloo Assassins es una banda de Los Ángeles, nacida en el año 2007, y en el año 2013, es decir, el año pasado, editaron un disco con un nombre bien especial, que se llama Old Love Dies Hard, o sea, que el viejo amor es duro de morir, ¿cierto? Me imagino que retomando esos ritmos, también ellos hablan de ese viejo amor que se niega a morir, que no muere. Por eso traen hoy este tema que se llama No, No, No y que está en su más reciente producción, que por cierto es su álbum debut. Así que escuchemos a los asesinos del Boogaloo con No, no, no. Lo que me dijo, bailando con mi ritmo. Pues le cuento que ese temazo que está muy sabroso es un cover de Down Pin, You Don't Love Me, se llama el original. No. De los años 90. Les quedó en un estilo muy reggae, ¿no? Lo escuchamos originalmente en los 90. Y bien sabrosa les quedó esta versión de los Boogaloo Assassins. Los Asesinos del Boogaloo, como les decía, una banda de Los Ángeles con una influencia bien grande con esa vieja escuela del Boogaloo sesentero, de la salsa de antes de los 70, que por supuesto grabaron analógicamente el disco. Además, ¿cierto? Eso le da también un plus porque lo pone a la altura de grandes producciones de la época pasada. Vamos a continuar este viaje. No sé si usted quiere seguir presentando novedades o con qué se nos va a dejar usted venir. Y bueno, entonces ahora seguimos novedosos, seguimos al día, porque me dejaste herido con ese no. Y por ahí hay otro no más criollo en una historia complicada, y vamos a aprovechar para traer la cápsula bizarra. Esa va a ser hoy nuestra cápsula bizarra, porque les voy a contar la historia. Hay un grupo de DJs, dos de Rúa, que son DJ Criollo y DJ Mestizo, colombianos. De Bogotá, para bogotanos. Les da por hacer unas mezclitas que a mí me gustan mucho. Ellos hacen pelea, entonces ponen a pelear una banda con la otra y tienen títulos como Uganda Kenia versus Quantic o Los Destellos Bass versus TM Young Mestizo Mashup. En fin, hacen unas contiendas bien sabrosas. Una de esas contiendas, que es la que le vamos a presentar hoy, la editó a su vez un gran amigo de la chalupa, que es Dirty Salsa. Un saludazo para nuestro gran Dirty Salsa, DJ bogotano que está en la onda afronáutica. Y el tema original de Dos de Rúa es Blitzkrieg Boogaloo. Blitzkrieg es un tema de Ramones, uh-huh, muy conocido, bastante conocido de esta agrupación rockerísima. Y el hombre la pone a luchar con un tema de Pete Terras más Boogaloo sudo. Y Dirty acorta, hace una edición y le queda muy sabroso. Esos temas los pueden encontrar ambos en SoundCloud, que es una mina de sabrosura para oídos exigentes. En el perfil de Dirty Salsa pueden encontrar este tema que vamos a escuchar hoy. Incluso hasta se puede descargar, hombre, con el J-Downloader se puede descargar. Entonces, metámosle candela a la chalupa intergaláctica y ¡vámonos! Astronautas.